continuamos en la sintonía de la tarde y lo que viene ahora, lo que anuncia esta sintonía, es materia de consumo. Vamos a pasar los próximos minutos con los amigos y compañeros de Facua Cádiz, concretamente con su secretario general, con Jesús Yesa, a quien ya saludamos al otro lado del teléfono. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros. Si te parece, recordamos un poco el funcionamiento, el formato del programa. Son 5 cuestiones las que dejamos cada martes para que nos dé respuesta a las mismas consultas, cuestiones relativas al consumo y que los oyentes nos pueden enviar, como cada semana, al WhatsApp de la radio, ese 607-488-775. Cuestiones como esta primera que te hago, Jesús. Un oyente que nos dice que tenía con Orange una línea fija y al hacer la portabilidad a otra compañía dice que le siguen pasando recibo de una supuesta línea móvil asociada y que desconoce. Las facturas no le llegan en papel, solo los cargos en cuenta. Dice que qué actuaciones debe realizar. Bueno, esto que nos comenta este oyente, que debería, y de hecho es completa y absolutamente surrealista, pues por desgracia puedo asegurar que no es la primera vez que nos lo trasladan los consumidores, tanto con esta misma empresa como con otras de telecomunicaciones. Es decir, que al consumidor le da por revisar la cuenta bancaria, que dicho sea de paso, una de las recomendaciones que al hilo de esta consulta hacemos todos los oyentes, es decir, debemos de tener un control sobre la cuenta bancaria y periódicamente, no voy a decir que todos los días, pero cada 15, 20 días deberíamos como mínimo de revisar la cuenta bancaria y mirar si hay algún cargo que no se corresponda con servicios que tengamos contratados. Y en cualquier caso, os repito, sería conveniente precisamente para evitar este tipo de situaciones, porque la primera recomendación que le damos a este oyente es que obviamente recupere los cargos que pueda recuperar. Recordamos que cualquier recibo domiciliado que nos carguen en nuestra cuenta, disponemos de 8 semanas para ordenarle al banco la devolución y recuperar ese dinero. Por lo tanto, esta, repito, es la primera recomendación que le damos a este oyente. Los recibos que estos señores le hayan pasado por esa línea que usted no ha contratado en las últimas 8 semanas, ordene usted al banco su devolución y además ordene usted al banco que no vuelvan a pasarle el cargo de ningún recibo que le aparezca girado por esta empresa. Seguidamente, debe de presentar una reclamación contra esta empresa. Presentar la reclamación, como hemos dicho en otras ocasiones, por escrito, y en ese escrito de reclamación no solamente solicitar la anulación de esa línea que han contratado a su nombre sin su consentimiento y por lo tanto sin su autorización, pero también es importante, yo diría que incluso más importante todavía, que reclame a Vodafone, que si no te entiendo más el operador que está cometiendo esto, si no te escucha más la consulta, era Orange. Reclamarle en este caso, a Orange, que le devuelva todos los cargos que le haya pasado, toda la factura, todos los recibos que le haya pasado al cobro que se correspondan con esa línea que no ha contratado. Por lo tanto, es el procedimiento, esa es la recomendación que le damos desde Facua, no solamente, obviamente, solicitar la anulación de esa línea, sino además tiene derecho este oyente a que le devuelvan todo lo que haya abonado con cargo a esa línea que, insisto, de la que no tenía conocimiento que tuviera su nombre. Uh-huh. Jesús, en caso de que la compañía telefónica no haga caso omiso a nuestra reclamación, ¿nos cabe la vía judicial también? En este caso, afortunadamente, no es necesario, salvo en contadas ocasiones, tener que acudir a la vía judicial, porque existen dos vías extrajudiciales para poder resolver estas reclamaciones. La primera de ellas es, una vez que se ha presentado la reclamación contra la empresa y la empresa hace caso omiso, como tú dices, a nuestras peticiones, es acudir a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Uh-huh. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es un organismo que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y que tiene entre sus competencias pues precisamente la de resolver las reclamaciones que presenten los usuarios contra empresas de telecomunicaciones. Esa sería una de las vías para continuar esa reclamación. Y otra vía de la que disponen los consumidores es acudir al sistema arbitral de consumo. Sistema arbitral de consumo es un mecanismo extrajudicial que, como su propio nombre indica, está destinado a resolver las reclamaciones de los consumidores. Es un procedimiento gratuito, es un procedimiento que en el caso de los vecinos de, lo, de la provincia de Cádiz, la competente es una es la Junta Arbitral Provincial, que depende de la Diputación de Cádiz, y en este sentido un procedimiento que simple y llanamente se puede poner en marcha presentando una solicitud de arbitraje ante esta Junta Arbitral Provincial de Consumo. No necesitamos abogado, no necesitamos procurador. Si queremos llevar abogado y procurador, pues podemos hacerlo, pero que no es necesario ni obligatorio en ninguno de los casos, y además un procedimiento gratuito, en el sentido de que no va a tener para nosotros ningún tipo de coste que esta Junta Arbitral de Consumo resuelva esa reclamación. Bueno, pues duda resuelta entonces. Vamos con la siguiente cuestión. Jesús dice, un oyente, que se le ha averiado un termo de agua que se encuentra en garantía, pero el servicio técnico le niega la reparación gratuita argumentando que la instalación la realizó otra empresa. Dice que si puede reclamar a alguna de las dos empresas y que si ha perdido la garantía. Bueno, lo que nos plantea este oyente es lo que yo me atrevería a decir, que es la pregunta de que fue antes, huevo o la gallina. Sí. Porque aquí este hombre está, como esta mujer, que no... nos está en medio de, por un lado, el instalador, por otro lado, el que le vende el termo. El que le ha vendido el termo le echa las culpas al instalador, y el instalador le echa las culpas al que le ha vendido el termo. Y él en medio, y nos pregunta con toda la razón y toda la lógica, mire usted, ¿a quién de los dos lo reclamo? Eso es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque ahora tendría él que contratar a un técnico que le hiciera una valoración y que le emitiera un informe para saber exactamente aquí quién es el culpable, quién ha cometido el asesinato, si se me permite la tontería. Ante este tipo de situaciones, nosotros desde Facua lo que hacemos cuando tramitamos reclamaciones con esta situación que nos comenta el oyente, y es obviamente lo que le recomendamos a este oyente que haga, es que reclame al mismo tiempo a los dos. Es decir, como no sabemos aquí quién es el culpable, pues vamos a reclamarla a los dos. Vamos a presentar una reclamación al vendedor y vamos a presentar una reclamación a la empresa instaladora. Tanto uno como otro, y como cualquier empresa que un consumidor le presente una reclamación, están obligados a contestar por escrito a esa reclamación, y en muchísimas ocasiones, de la propia respuesta que nos dan tanto uno como otro, pues sí que ya empezamos a deducir o empezamos a tener más claro quién de los dos es el posible culpable, y por lo tanto el que tiene que hacerse responsable de esa reparación, y por lo tanto el que tiene que asumir los costes de que este oyente vuelva a tener el termo en perfecto estado de funcionamiento. Por lo tanto, insisto, que le presente una reclamación tanto una como la otra, que espere a ver la respuesta, a ver qué tipo de respuesta, y a ver que, sobre todo, que sería importante cómo una u otra acredita que en un caso el aparato está en perfecto estado y que por lo tanto el que ha metido la pata es el instalador, o el instalador acredita que su trabajo ha sido realizado perfectamente y que por lo tanto el problema es un problema de funcionamiento del aparato. E insisto, en la mayoría de las ocasiones, de la respuesta de uno y de otro, pues cabe deducir en muchas, cabe deducir quién es en este caso el responsable, y por lo tanto a partir de ahí pues se desmadea un poquito la marea, y sabemos en este caso por lo menos a quién. Si no se soluciona el problema, le vamos a tener que seguir reclamando. Si no, ninguno de los dos, pues se presentará una denuncia contra los dos, y que en este caso, pues que sea la administración pública, que como hemos dicho en otras ocasiones, la competente para este tipo de denuncias, la Junta de Andalucía, la que llame uno, llame a otro y realice las averiguaciones oportunas. Pues resuelta también esta segunda consulta. La tercera va en relación con la Diputación de Cádiz, que a la que hacía referencia anteriormente para otra cuestión. He recibido una carta de Diputación, dice así, donde me reclaman el pago de dos facturas de agua del año 2018 a nombre de mi marido, que falleció en 2015. No recuerdo que me reclamaran nada hasta ahora. Estoy obligada a pagar, dice. Bueno, en este caso lo que hay que pedir, porque lo primero que tenemos que decir es que en algunos ayuntamientos el cobro del agua también se realiza a través del servicio de recaudación de la Diputación, y no solamente el cobro del agua, sino impuestos que van vinculados, tasas de basura que están vinculados, que yo entiendo que lo que le estás, y si no me falla la memoria, no es que le estén reclamando cobro recibos de agua, sino con lo que le estarán reclamando serán impuestos municipales que se cobran con el agua y que estarán impagados. Tasa de basura y otro tipo de impuestos que los ayuntamientos aprovechan y que cobran vinculados, que cobran incluido en el recibo del agua. Para saber si la Diputación tiene o no derecho a cobrar, o si está muy obligado a pagarlo, porque ya dicen, no he recibido ninguna notificación, es decir, que su marido haya fallecido, obviamente no extingue la obligación de tener que pagar esos impuestos, porque le corresponderá en cualquier caso a los herederos. Para salir de dudas, el derecho que tiene esta señora es de, en su calidad de heredera de esa persona, de esta persona titular de esos impuestos, y por lo tanto, como a ella se lo están reclamando, es pedir a Diputación que le facilite una copia del expediente. Y en esa copia del expediente, entre otras cosas, Diputación, el servicio de recaudación, tendrá que aportar pues las notificaciones que haya hecho y las reclamaciones previas que haya hecho de ese impuesto. Digo esto, que normalmente en este caso, estos procedimientos antiguamente sí que fallaban en numerosas ocasiones, pero hoy día que está todo informatizado, normalmente es muy difícil que nos intenten cobrar un impuesto al que no tengan derecho. Que lo repito, siempre tenemos ese derecho de comprobarlo y es lo recomendable para precisamente comprobar de dónde viene, qué tipo de impuesto es, y bueno, y si ese impuesto se hubiera pagado, pues en este caso tendrá que remitirse escrito a Diputación diciendo, mire usted, me están reclamando ustedes el pago de este impuesto y de este impuesto a nombre de mi marido, que falleció en tal fecha, aquí está el pago de este impuesto y aquí está el pago de este impuesto. Ese tipo de impuestos son reclamables por un periodo de 5 años, con lo cual, por la fecha que nos dice la oyente en la consulta, yo entiendo que todavía Diputación estaría en plazo para poder reclamarlo. Uh-huh. Pues la siguiente, acerca de las viviendas. Un oyente que vive en una vivienda alquilada dice y que el cierre de las ventanas del piso es antiguo y le entra agua. Le ha dicho al propietario que es necesario cambiarlas, pero este le dice que debe hacerse el inquilino cargo del coste total de la reparación y quiere saber pues a quién correspondería este cargo. Pues este es un caso, no voy a decir como el del termo, pero un caso también que tendríamos que saber de qué estamos hablando. Las pequeñas reparaciones, salvo que en el contrato se diga otra cosa, corresponde realizarla al inquilino. Lo que no son pequeñas reparaciones, y por lo que nos está indicando el oyente, yo me atrevería a decir que en este caso no se trata de una pequeña reparación, sino que se trata de un problema de habitabilidad de la vivienda, es decir, nos está diciendo el oyente que tiene unas ventanas, que las ventanas son antiguas y que le está entrando agua desde fuera. Pues obviamente no es una pequeña reparación porque, repito, yo me inclinaría a pensar que es un problema de o bien de que la fachada tiene problemas de filtraciones o bien de que incluso haya que desmontar la ventana antena e instalar una ventana nueva y llegar al caso para incluso necesitando la intervención no solamente de un señor que repare la ventana, sino de albañilería. Por lo tanto, no estamos hablando aquí ya de una reparación ni mucho menos menor. Una reparación menor es pues arreglar un cristal de esa ventana, arreglar el mecanismo de apertura o cierre de esa ventana, pero si estamos hablando que es una filtración de agua porque la instalación lleva no sé cuántos años, repito, con todas las precauciones del mundo, yo me atrevería a decir que eso no es una pequeña reparación y que por lo tanto, en este caso el oyente, que es el inquilino, no está obligado a hacerla. Y por el contrario, el propietario sí que está obligado a asumir los costes de esa reparación. Jesús, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pequeñas reparaciones? ¿Va en relación al importe o a la naturaleza de las mismas? Pues sobre eso hay muchísimo debate, muchísimos comentarios. Y se valora tanto una cosa como la otra. Es decir, se valora incluso el tema de que sean elementos por el propio que se desgastan por el propio uso. Sí, y se tiene también en cuenta el coste y la envergadura. Es decir, yo decía antes, arreglar un grifo, cambiar un grifo uno por otro, pues es una pequeña reparación. Cambiar un cristal de una ventana, pues es una pequeña reparación. Repito. Ahora, por otro lado, si estamos hablando ya de que hay que meter albañil y que hay que hacer, mire usted, normalmente pues atiende tanto a la propia naturaleza de la reparación como tú indicas, sobre todo al coste de la misma. Es decir, mire usted, no se trata de cambiar un grifo, se trata de que el problema es que tengo que quitar los azulejos, romper la pared y arreglar la tubería. Eso no es una pequeña reparación, no es ni siquiera una reparación de algo que se haya desgastado por el uso. En cualquier caso, hay que ver cada caso concreto. En unos casos está muy claro que se trata de una pequeña reparación y en otros casos al final va a tener que ser el juez que determine si es o no una pequeña reparación. Repito, atendiendo no solamente a la naturaleza de la obra realizada, sino como tú también indicas, atendiendo también al coste de la propia reparación. Como este que decías que parece, ¿no? Por los datos que tenemos, que es un problema de habitabilidad. Y la última, sí. Jesús, nos dice un oyente que el banco en el que tiene domiciliada la nómina le ha negado un anticipo a cuenta del pago de la misma, a pesar de que en su publicidad lo oferta. Dice que dónde puede denunciar esta actuación. Bueno, en este caso puede denunciar esa actuación y también le puede reclamar al banco que le apliquen esas condiciones de la oferta. Porque, repito, los bancos no están obligados legalmente a dar un anticipo ni de nómina, ni anticipar la pensión, ni anticipar absolutamente nada. Pero, claro, desde el momento que le hacen esa oferta a sus clientes, que le publicitan y dice, mire usted, si viene con nosotros y contrata usted la cuenta y domicilia aquí su nómina, pues una de las ventajas que va a tener usted domiciliando con nosotros la nómina es disfrutar de un anticipo de la vivienda, de la misma. Pues en este caso tendrá que cumplirlo. Sería necesario también analizar si ese anticipo de vivienda en esa oferta, en esa publicidad que hace el banco, la tiene condicionada al cumplimiento de algún tipo de obligación. Mire usted, siempre que la nómina no supere los 2.000 euros, o siempre que la nómina no sea inferior a 300 euros, pero si simple y llanamente no se establece ningún tipo de condición, sino que se le ofertó y él tiene la publicidad, obviamente, y la conserva, de que teniendo aquí domicilia su nómina, tiene usted derecho al anticipo y le niegan ese anticipo, eso está claro que es un incumplimiento de contrato por parte del banco. La publicidad, la oferta publicitaria forma parte del contrato, es decir, aunque no aparezca en el contrato, tiene la misma validez lo que nos ofrece una empresa, lo que nos ofrece un banco en su publicidad, tiene valor contractual para los consumidores, es decir, tiene la misma validez que si eso apareciera incluido en las condiciones del contrato que hemos firmado con el banco para tener esa cuenta bancaria abierta en el mismo. Por lo tanto, puede reclamar al banco que le cumplan el contrato y que, por lo tanto, le habiliten esta posibilidad de disponer del anticipo cuando él lo considere oportuno, repito, atendiendo a las condiciones de esa oferta, o si lo que quiere es denunciar un caso de publicidad engañosa, pues en este caso tiene que presentar la denuncia, como hemos dicho anteriormente, ante la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, que es la competente para sancionar a las empresas, incluidas los bancos, cuando realizan algún tipo de publicidad ilegítima, cuando utilizan algún tipo de publicidad ilegal, como en este caso, que obviamente lanzan una publicidad y después no cumplen con las condiciones de la misma. Pues esas son las dos opciones que le quedan a este oyente. Por mi parte, nada más, Jesús, eso sí, agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros en este ratito, como cada martes aquí, compañeros de Facua Cadiz, dando respuesta a todas las cuestiones relativas al consumo que tienen nuestra audiencia. Jesús, un abrazo y hablamos el próximo martes. Quedamos emplazados para un próximo programa.